8 de la mañana, 5 minutos en todo el país. Estamos en línea a través de la 90.97, recibiendo al contador Gabriel Esmale. ¿Cómo andas, Esmale? ¿Cómo le va? Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo está usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. ¿Cómo lo ha tratado esta mañana? Aquí estamos, tratando de arrancar. Muy bien. Bueno, de a poquito va arrancando la cosa, ¿eh? Sí, tal cual. Yo, por ejemplo, estaba mirando en esta cuadra, acá por la ventana de la radio. Hay mucha gente que dejó los autos afuera anoche. Ajá, mira vos. Sí. ¿Que no le daba para entrar al garage, decís, tal vez? Sí, capaz que no se animaron, qué sé yo. Digo yo, ¿no? Puede ser. Y hay portones grandes por esa zona, ¿eh? Claro. Acá en esta cuadra, sí, hay sí, todos portones grandes son. Tal cual. Bueno, mi amigo, vayamos a lo nuestro. Vos sabés que la AFIP incrementó en un 73% en términos anuales los montos recuperados en juicios realizados a contribuyentes morosos, y si lo medimos primer semestre de este 2010 contra primer semestre del año 2009. Si vamos a hablar de números, la cifra ascendió a 535 millones de pesos y el organismo recaudador se muestran verdaderamente muy conformes con este número. Sí, es decir, que le están dando resultado las inspecciones y los controles que están haciendo. Y ahí es donde yo me quiero referir un poquito. Desde hace un tiempito y hasta hoy, estamos teniendo en Olavarría una serie de inspecciones del tema AFIP. Uh-huh. Serie de inspecciones que van desde lo puntual, es decir, alguna empresa directamente, ya sea porque esa empresa tuvo una denuncia, ya sea porque esa empresa no hace las presentaciones, ya sea que esa empresa no paga, o bien sectorial, es decir, por sectores de la economía. Hemos tenido inspecciones en los gimnasios, hemos tenido inspecciones en el sector remises, y también hemos tenido inspecciones en Olavarría en esta última época de lo que se llama peinada, vamos a llamarlo así, que es lo que significa que salen a caminar la calle y van tocando timbre de acuerdo a los negocios que ven. Uh-huh. Indudablemente todas esas inspecciones que son para detectar un montón de cuestiones que van no solamente por un tema de evasión impositiva, sino también un tema de empleo negro, en muchos casos han tenido su correlato en que han encontrado las infracciones y el contribuyente se ha puesto en línea. De ahí ese número que nosotros decíamos de la suba en la recaudación de deudores morosos que ha tenido la AFIP. Ahora, lo que yo veo es que en algunos casos se pasan de la raya para mi criterio. ¿Y a dónde voy? Si el inspector de AFIP va y entra a tu negocio y de repente en tu negocio ve que vos no estás facturando, te hace un acto de inspección y seguramente vas a tener 2 días de clausura. Cosa que, digamos, bueno, está bien, vos no estabas facturando, que es una obligación para evitar la evasión impositiva. Claro. Ahora, van a otro negocio, tenés factura, tenés el comprobante de inscripción, tenés el cartelito pegado, se te para en la vereda y sale un cliente y el cliente lleva el ticket, si querés, pero es que aquí, que como ha pasado en estos días, ponele, el día 15, ¿sí? Pedían el comprobante de pago del monotributo, que vence el día 7, y vos no lo tenías porque no lo habías pagado, pero no lo habías pagado, que puede ser por 2 millones de motivos distintos, uh-huh. Te hacen un acta y eso posiblemente termine en un día de clausura. Uh-huh. Y es ahí donde nosotros decimos que me parece, muchacho, que se le está yendo la mano. Uh-huh. Porque ese no pago del último mes de monotributo no necesariamente implica evasión impositiva, ¿sí? Hay que ver un poco también. Siempre, digamos, siempre lo mismo, el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Pero tal cual. Habría que ver también un poco la historia de ese contribuyente, a ver si por ahí hay un contribuyente que está acostumbrado, en lugar de pagar el 7, pagar el 20, porque el 20 es el día que tiene la caja y después paga con los intereses. Justo ese mes no tuvo plata, ¿sí? Pero no es que no pagó nunca. Es el hecho puntual. Bueno, de esos casos también tenemos en la calle hoy acá en Olavarría. Ajá. ¿Sí? Entonces, la cuestión es, No solamente es el tema de la traffic negra que está dando vuelta por la ciudad. Sí, que además dice DGI. Que además dice DGI. Pero bueno, el tema es este, Jorge. Vos sabés que la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, se divide en dos. La DGI y la DGA. La DGI, la Dirección General Impositiva, y la DGA, la Dirección General de Aduanas. Uh-huh. Sí, entonces, que diga DGI no está mal. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos acá en la barriga es AFIP, DGI. Uh-huh. ¿Sí? O sea, una Administración Federal de Ingresos Públicos, rama, Dirección General Impositiva. Uh-huh. Pero el tema es que no solamente controlaron al sector remises, como ha salido en otros medios, sino que fue mucho más amplio los controles que hubo acá en Olavarría, que a pesar de que muchas de las inspecciones hoy se volcaron a la costa atlántica por el tema de vacaciones de invierno, hoy siguen caminando en Olavarría los inspectores de AFIP. Uh-huh. ¿Mm? Bien. Pero bueno, lo que le pedimos por ahí es un cierto grado en algunas cosas de flexibilidad en algunos criterios, digamos, por ponerle algún nombre, ¿no? Uh-huh. Bien, si cambiamos de tema, nosotros hemos estado en este último tiempo inmersos en todo lo que sería aumentos salariales. Vos sabés que cobrar más no siempre significa comprar más. Todo depende de cuánto es el aumento en los sueldos y de cuál es el incremento del nivel general de precios, es decir, la inflación que hay. Uh-huh. Lo cierto es que los salarios medidos en dólares vienen escalando posiciones muy rápido. ¿Producto de qué? Producto de un fuerte incremento pactado entre empresas y sindicatos, es decir, aumentos salariales que rondan del 25% al 30% en general. El consecuente corrimiento del piso también para aquellos empleados que están fuera de convenio, le hace jefes, gerentes, directores. Uh-huh. Un dólar, una divisa que al estar anclada frente a los aumentos da lugar a un traslado de los mismos desde la moneda local hacia el billete verde, es decir, al haber, yo tengo más plata en el bolsillo y me sobra, digamos, puedo comprar algún dólar más, y para peor, la empresa que se encuentra más complicada es que tuvo que resignar márgenes de ganancias al no poder trasladar todos los incrementos de costos a precios. ¿Mm? Estas empresas les resulta más difícil hoy colocar sus productos en el exterior. En definitiva, las cosas no aumentaron tanto afuera, en el extranjero, y además siente una mayor competencia de productos importados. Este es, ni más ni menos, la situación hoy problemática de Argentina, la situación del Made in Argentina por estos días, que el país se ha encarecido y mucho en dólares. Entonces, ¿cuál es? Los aumentos salariales me subieron la mano de obra medida en dólares. No puedo subir el precio producto que lo que yo vendo afuera, la demanda del exterior se mantiene anclada. Y si subo los precios, la demanda interna no me responde si logro levantar esos valores en la góndola. ¿Qué debería haber ocurrido en Argentina en este momento? Sencillamente la compañía tendría que haber fabricado más productos para prorratear esta suba de costo en más unidades. En buen romance, lo que estoy hablando de productividad. Es decir, que tendría que haber un aumento de los volúmenes fabricados acompañando lo que sería el porcentaje de aumento salarial. La pregunta es, ¿ocurrió esto en la Argentina? La respuesta es no. Por el contrario, la mejora en este índice apenas alcanza a ser un tercio del reajuste salarial pactado. El encarecimiento de los costos salariales medido en moneda dura es una consecuencia natural del atraso cambiario. Dado que en el sector privado los convenios no solo que no se ajustan a la tasa de inflación, ni siquiera hoy se están pactando de acuerdo a la inflación pasada, sino más bien a la expectativa de inflación futura que pueda llegar a haber. La Argentina lo que tendría que hacer es llamar a los sectores que les resulta difícil competir por tener un tipo de cambio bajo y ayudarlo a reciclarse, ¿sí? Es decir, tratar de cambiar. ¿Qué podemos decir? Algunos síntomas de lo que estamos hablando, del alto nivel salarial con un dólar anclado, con un dólar bajo, ya están apareciendo en la economía. ¿Cuáles son esos? Una necesidad de una fuerte protección contra los productos importados, es decir, la intervención de Moreno para que no entren productos de afuera. Otro punto, creció el costo de crear un nuevo puesto de trabajo. ¿Qué es esto? Hay varias formas de medir la competitividad de un país. Una de ellas es la relación que hay entre inversión y la generación de puestos de trabajo. El cálculo surge de dividir lo invertido en la economía sobre cada empleado o cada empleo creado. En este momento, cada nuevo puesto en Argentina implica unos $300,000. Históricamente eran 200,000, para que te hagas una idea. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Y ya voy cerrando. El otro punto que nos hace, que vemos en este sentido, es una menor rentabilidad y menos inversión. La diferencia de velocidad entre devaluación e inflación ha significado una caída en las tasas de retorno de muchos sectores, especialmente aquellos con ingresos dolarizados y sin posibilidad de trasladar a los precios los aumentos de costos. En algunos casos, la reducción ha caído a la mitad de las rentabilidades históricas. Y esto tiene su consecuencia, ¿dónde? Menos trabajo formal y más dependencia del Estado. Claro. Es decir, será difícil que la tasa de desempleo caiga por debajo de su nivel actual del 8%, esto es porque el crecimiento en la economía local no se ve reflejado en una baja más significativa en la cantidad de desocupados. Más bien, la sensación es todo lo contrario, ¿sí? Uh-huh. Es un estancamiento en la creación de puestos de trabajo en el sector privado, y en este escenario tiende a crecer la informalidad y se refuerza la dependencia del empleo estatal. Bien. Para recuperar esta competitividad perdida, el dólar hoy tendría que valer por un poquito más, ¿sí? Es decir, arrimarse a algunos valores más cerca del 4,10, pero esto también tiene su correlato, que se generaría una suba de precios tan alta que antes de fin de año volveríamos al tipo de cambio que tenemos hoy, o sea, en comparación, ¿no? Claro. Con el actual nivel de inflación, cualquier intento de devaluar se licúa rápidamente. Entonces, nosotros desde esta columna no es que estamos diciendo hay que devaluar. No. Lo que estamos diciendo es, miren al sector productivo, traten de sacar líneas de crédito para que las empresas inviertan, cambien maquinarias, mejoren las maquinarias, incorporen maquinarias y produzcan más bienes. Si no, la Argentina va a un cuello de botella en el corto plazo. Bien, genial. Gabriel, no sé si te quedó algún tema. No, estamos por hoy. Bien, nos encontramos el próximo viernes, si te parece. Nos vemos el viernes, Jorge. Un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica, 8 de la mañana, 20 minutos en todo el país. En línea, un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música. En la primera mañana de la radio, conduce Jorge Escodón.